Es hora de descubrir el universo más tierno en McDonald's. Disfruta en familia de los nuevos personajes de Squishmallows. 12 modelos diferentes, solo en Happy Meal. Lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. There's no way. Hard and Heavy, el lado oculto de la música. Yeah. Sudden Heavy. En Radio Activa, al aire, hard and heavy. heavy. las joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. to do kill. En Radio Activa, al aire, hard and heavy.